Crazy Loud. Y bienvenidos. poderosa AC Loud, desde que les hable el lechón atómico, sustituyendo nuevamente a nuestro hermano y amigo Dark Nerudas, que ya les cuento, yo hablé con él y se está recuperando poco a poco, así que esperamos que en algún momento de este año vuelva al programa, ya que tuvo pues sus problemitas de salud, y de verdad que estoy esperando algo que viene de parte del pronto, así que estamos aquí al pie del cañón haciendo otro episodio más de AC Loud mientras Lechón Atómico pueda y el tiempo se lo deje hacer. Así que acabamos de comenzar este tremendo programa AC Loud, exclusivo de AC Rock, por la emisora más importante de rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y comenzamos este tremendo programa escuchando a Paco Ventura Black Moon, el proyecto del guitarrista de Medina Zara. Black Moon es el comienzo de esta, de este único álbum que ha tirado este proyecto solista de Paco Ventura, que tiene a Rafa Peña en los teclados, Javier González en la voz, Tini Fernández, que lo conocí de Handful of Rain y que él ha visitado a Puerto Rico y ha estado por acá, de Cádiz, estuvo viviendo en Cádiz, Tini Fernández, y Charlie Rivera en el bajo. Hay montones de artistas invitados en este tremendo trabajo de Paco Ventura Black Moon. Estamos hablando de gente como John Norum, Bruce Kulick, Patrick Ronda, Roland Grapple, Carlos Marín, Kiko Loureiro, Goran Edam, Joe Lynn Turner y Fabio Leone, que salen en todo este proyecto. Un discazo, si lo puedes conseguir. Es un disco del 2015. Excelente este tremendo trabajo de Paco Ventura Black Moon. Y vámonos en esta otra intervención, no hablo tanto, vámonos con lo primero, vámonos con Renacer, clásico guerrero inmortal, llévatelo. tremendo, tremendo bloque que hemos tenido ahí. Comenzando con Renacer, aquella banda que sale de Imperio, ¿no? Una vez Imperio se pelea y se van en pedazos, pues nace Renacer allá para el 2001 y ya en el 2002 lanzan su primer trabajo. Pero este tema que escuchamos es de su segundo trabajo, que se llama Senderos del Alma, que salió en el 2004. El tema que escuchamos fue Guerrero Inmortal. Tremenda voz la de Cristian Bertoncelli. Todavía Renacer sigue dando tralla. Su última producción fue en el 2022. Se llama Siembra y Cosecha. Este fue su álbum completo. Está excelente. Lo tengo, lo conseguí. Empieza muy bien. Está bastante variado. Y hay varias cosas como de Cristian cantando también de solista, ¿no? Porque Cristian Bertoncelli, su cantante, tiene también su proyecto solista, ¿no? Excelente el trabajo de Renacer. Luego escuchamos Ultimátum. Yo no sé si usted se acuerda cuando aquí en Puerto Rico se daba en el Canal 7 el programa Siempre en Domingo. Y Siempre en Domingo tenía una competencia de los nuevos talentos. Esta banda compitió y fue la primera vez que yo los vi cuando yo era un niño. Y yo cuando era un niño, estoy diciendo adolescente ya casi. Fue en 1987 que lo vi. Esta banda en verdad nace en el 86, pero más o menos como el 87-88 que yo recuerde, fue que vine a verla en el Canal 7. Y me gustó mucho la banda Ultimátum. Se me quedó ahí la voz de Marcela, que es su cantante. Y luego en los 90 veo en una tienda de discos, me acuerdo, la Gran Discoteca de San Patricio Plaza fue que los vi, que eso ya ni existe. Allí vi al disco de Ultimátum en cassette. Lo compré y les tengo que decir que no hay canción más que un hombre quisiera que una mujer le cante a uno, que es Esclava del Silencio. Quizás en algún próximo Isilado vamos a poner Esclava del Silencio finalizando el programa, porque es una balada, pero una balada de esas power ballad distintas. Tiene un feeling totalmente diferente. Pero bueno, de Ultimátum escuchamos del disco V3, disco del 2020, el tema Manto de la Cobra, con Marcela siendo la cantante, ¿no? Ultimátum ha lanzado un álbum que se llama En Vivo en Toluca en el 2023. Que no le tengo las manos a él, pero sí tengo el de el 2020, que pues el line-up fue con Marcela González, su cantante, y para mí una excelente cantante de metal y de rock latinoamericana. Bueno, vámonos ahora con lo nuevo, 2023, nuevecito, acabado de salir del horno. Esto es la banda Celidor. Nos vamos con El Abismo. Llévatelo. We'll be right back. algo y transmito las reglas, bañado en realidades, diré. Toma de mi cuerpo, mi sangre y mi esencia, que libre yo siempre seré. Allí está el ciego, el hambriento y el tuerto traidor proclamando lo que el general ha dicho, hipócritas de oro, sembradlo y ya veréis que sé. Fui bautizado por fuego, acero y miseria en antro sin ley. Escucho a los vientos gritando ya es hora, mi nombre en gloria os daré. Hoy veo mil hermanos frente a mí, hay otros que van a venir, la gloria es nuestra, no les temas, que vos no nos verás arrodillar ante nuevos con poder. los estudios de la nueva lechonera del rock, porque sí, estos son los estudios de la nueva lechonera del rock, donde estoy grabando este tremendo programa AC Loud, el programa de Dark Neruda. Estamos sustituyendo a Dark Neruda nuevamente y lo estaremos sustituyendo mientras podamos y el tiempo nos dé, así lo decimos, mientras podamos y el tiempo nos dé. Encontramos en esta tremendo bloquetazo, tres temazos buenísimos. Empezamos con lo nuevo de la banda Celidor, banda que empezó en 1998, se rompió en el 2005 y volvió en el 2018, y lo último que ha tirado Celidor fue ahora en el 2023, calientito. Esto salió el 3 de julio del 2023, está de forma digital, lo puedes comprar en Bandcamp y descargarlo, está en las plataformas. Estoy hablando del nuevo disco de Celidor, Ecos del Abismo. Excelente tema el que acabamos de escuchar, que se llama El Abismo, es el tema número 3. El disco está bastante bueno, así que lo recomiendo. Luego nos quedamos en Argentina porque escuchamos una banda que yo siempre he tenido problemas en saber si es Tridente o es Trident o es Steel Trident. La banda de Rosario, Santa Fe, Argentina, banda que desde el 1994 ha tirado montones de discos. Escuchamos el tema Soy el Heraldo, de un disco muy controversial, muy fuerte en su mensaje. Estoy hablando del disco Son Ellos o Nosotros, que toca un tema muy fuerte sobre la criminalidad. Temas como Maten a la Coneja, Soy el Heraldo, A los de Arriba parte 1 y A los de Arriba parte 2. El tema del álbum es bastante fuerte y bastante real. Mucha gente que no le gusta la forma de verlo, pero yo encuentro que es un desahogo total, a veces a una situación que es totalmente de manos atadas, o sea, que uno se siente que tiene las manos atadas y que quiere cambiar, que es la criminalidad y demás, y cómo el pueblo se expresa a través de lo que está viviendo. Steel Trident tiene otro disco que se llama Los Siete Discariotes del 2021, lo que escuchamos fue del 2015, pero esta gente empezó a tirar música ya en los 90, ¿sí? Pero ha tenido una trayectoria de básicamente 8 o 9 discos ya desde el 2000 para acá. Y eso que dicen que después de cierta fecha ya no hay metal y que el rock no existe y que no sirve y demás. La gente que se ha quedado como que atrás, ¿no? Sí hay mucho metal, y lo bueno es que el internet está ahí para escucharlo, para tenerlo, y eso es lo que ha sido bueno de parte de esto. Bueno, y Puerto Rico no se puede quedar atrás. Pusimos una banda de Puerto Rico, sí, de Puerto Rico para el mundo. Y mientras podamos, vamos a poner una en cada uno de nuestros programas. Escuchamos la banda que supuestamente está presente, todavía no se ha roto, dice aquí. Pero a mí, toda esa gente que estuvo en Ataxia, están en otras bandas ahora mismo. Así que eso fue una banda que no se rompió formalmente, pero como que es un hiato eterno, ¿no? Estamos hablando de Ataxia, un bandón del tiempo entre el 2002 al 2010. Ataxia era una de las bandas más queridas de este país, y ellos sacaron un disco en el 2008 que se llama El Fin de la Inocencia, y del Fin de la Inocencia el tema número 4, Sin Piedad, fue el que escuchamos. De ese disco, del Fin de la Inocencia, la favorita mía era Opresor, ¿sí? También Ataxia participó en el tema Sin Piedad, estuvo en aquella compilación que se hiciera en el 2007 de parte de nuestro fenecido amigo Papo Metal Kid, y aquella fue la compilación de Brutal Noise, Puerto Rico Rock, ahí estuvo ese tema. Bueno, vámonos ahora para España, ¿sí? Vámonos para España, todo este bloque va a ser de España, así que nos vamos con esto. Piel de serpiente. Una vez más caigo en la tentación. Ver tus ojos cargados de intención. Y es tu mirada la fiera enjaulada, destinada a romperme el corazón. España, todo eso que escuchamos fueron bandas españolas. Empezamos con una banda que muchos no clasifican como una banda de heavy metal, sino una banda de rock. Y es que pues en ese tiempo de los años 80 habían estas vertientes, ¿no? Y habían pocos géneros. Estamos hablando que el heavy metal no tenía tantas ramificaciones. Era heavy metal, thrash o comercial. Cuando hablaban comercial era el glam. No se le llamaba ni tan siquiera glam, se le llamaba comercial. Me acuerdo, los rockeros decían, no, es que yo soy comercial. Pues mucha gente que hablaba de que no, yo soy comercial, decían, ah, eso no es metal, eso es rock. Y mucha gente no clasifica esta banda como heavy metal, la clasifican como una banda de rock. Y ellos mismos también hablan de que tocan rock. Pero estoy hablando de la gente de Sangre Azul, del disco El Silencio de la Noche de 1989, disco que se grabó en Ibiza, en los estudios Mediterráneo de Ibiza. En Ibiza se han grabado un montón de discos famosos. Si ustedes buscan, montones de discos se han grabado en Ibiza, los de Halloween y demás, discos, hasta discos de Accept se han grabado en Ibiza. En 1989 se grabó este tremendo disco El Silencio de la Noche y escuchamos Piel de Serpiente. Eso estaba en el lado B, de ese tremendo cassette. Yo lo tuve en cassette y lo digo, conseguir ese cassette fue muy difícil. Así que, ¿qué hicimos? lo copiamos porque no había forma en ese tiempo de conseguir estas cosas que venían de España. Muchas veces lo habían en CD, no, en disco, y te los pasaban en cassette y te las regrababan y grababan y grababan y grababan. Y a veces pues los amigos míos y familiares de allá nos enviaban esos cassettes. No digo más nada, vámonos ahora con lo próximo, que fue Panzer. Panzer fue la otra banda que escuchamos también. Exitazo de Panzer, No Hay Quien Nos Pare. Tremenda banda Panzer. Los pude ver en Leyendas del Rock, de las últimas presentaciones que tuvieron. Y a mí me gusta mucho la banda Panzer en vivo, en el disco Sábado Negro. Es un excelente disco. Y luego escuchamos a Beethoven R, Una Noche de Pasión. Fíjense que giran en torno al glam, esa temática así de chicas y rock and roll y pasarla bien, que se daba en ese tiempo, ¿no? Beethoven R, Una Noche de Pasión, fue el último tema de este bloquetazo que escuchamos. También tuve la dicha de verlos en Leyendas del Rock. No hablo más nada, gente, hemos llegado al final de este tremendo programazo, pero nos vamos con un pequeño grandísimo, con su gran voz. Estamos hablando de Adrián Barilari. Vámonos con Barilari y nos vemos, gente. Cuídense, esto es de su proyecto solista, así que nos vemos. Dueño de vos, y el odio se metió en tu habitación. Un segundo sin poder pensar, y lo que hiciste ya no vuelve atrás. Siente puede ser peor.